Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Nuevo programa de Desordenando Mundos. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo andamos, Noé? Bien, ¿vos? Bien, acá. ¿Sanfer? Bien de bien, ¿cómo andan? ¿Bien? Sí, sí. ¿Con frío? No, está un poquito lindo de este lado. Yo me encierro acá en la cueva y como que de repente... Se templa. Sí, lo veo de manga corta. Yo estoy de campera. Me voy a sacar la campera a mí. Bien, bien, bien. Le voy a hacer caso. Bueno. Está bien. Está frío, pero no es tan insoportable. Lindo fue el sábado. Frío, pero soleado. Sí. Dicen que se va a venir frío. Ahora vamos a conversar con nuestro experto del tema. Así que, nada. Esperen un segundo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Como siempre les decimos, nos pueden escuchar primero que nada por la página de Radio Pedal, radiopedal.uy, por Zoom.uy, y en las próximas horas en las diferentes plataformas, el programa completo y los diferentes pedacitos. Programa 18 de la cuarta temporada. 18 y 108. Está quiñelero. Venimos con una combinación numerológica ya desde que pasamos el 100. Sí, me gusta. Me cae bien, no sé. El 10 y el 100, y el 18 y el 108. ¿A dónde va? ¿Hay 108? Creo que no, ¿no? No me suena. O sea, no me suena. No iría me suena. Por 18 hasta por lo menos acá el puente de 8 de octubre, capaz, ¿no? El tipo del túnel de ahí más o menos. Sí, eso en general lo van para ese lado, pero no sé si hay 108. No, no me suena. Capaz no. Que estamos... No, 3, 5, sí. 10, 13, ¿no? Bien, hoy vamos a estar con dos columnas de los últimos miércoles de mes, la columna de agroecología y la columna de Mari Licandro sobre pedagogías rumiantes. Eso, tenemos una nueva entrega de pedagogías rumiantes que no tuvimos el mes pasado, ahí hubo como confusiones, todos nos entreveramos con este miércoles, pero acá estamos. Y la nueva columna de hoy viene de genealogías comunitarias afrocolombianas. Hicimos un viaje internacional especial para Sur para buscar materiales. Enviadas especiales. Bueno, pero entre otras cosas, y en un viaje ahí que compartimos, pero particularmente Mariana Licandro estuvo en Bogotá y estuvo contactando a Alejandra Lodoño, a la que ya conocía de otros lugares, pero con la que se entrevistó y pudo acceder en papel y... así como conversar un poco más sobre un proyecto que es la tesis de Alejandra Lodoño, que para hacer la tesis hizo todo un manual, un libro para trabajar con estudiantes de secundario en Bogotá, que se llama Sankofa, Educación Histórica en Torno a Violencias Coloniales Racistas y Sexistas. Y entonces ese libro, que tiene una vocación pedagógica antirracista para recuperar estas genealogías comunitarias afrocolombianas de una mujer afrocolombiana, es lo que nos... sobre un poco de qué se trata el libro, sobre las cosas que le resonaron en relación a esa lectura también desde esta clave de las pedagogías en clave feminista antirracista, es que Mariana va a estar compartiendo cosas en un ratito. Bien, y luego las compas de la Chacra Paso a Paso van a estar contando sobre los talleres de plantas nativas y medicina popular que están haciendo la Chacra, como una forma de, bueno, de irradiar más allá de la gente que va a esos talleres, pero va a estar Cecilia, que es una de las que participa de los talleres, contando un poco de qué viene, a ver si les motiva para arrimarse, para saber más sobre este tema. Y si tenemos tiempo, vamos a meternos en eso que estamos tirando cada tanto, que es algún acercamiento sensible a la cuestión acuática, a la cuestión de los ríos, del agua. Trajimos una lecturita de Juan Solá, seguimos con Juan Solá, como la otra vez, y también una canción. Que bueno, si da el tiempo, quédense hasta el final, que va a estar lindo. Sorpresas. Sorpresas. Si le pido a Sanfer que me ponga una cortinita para poder hacer la llamada a Andrés y ya conectamos para el informe del clima. Bien, y ya estamos en comunicación telefónica con Andrés porque está un poquito pachucho, digamos. Así que aprovechamos a saludar a Andrés, a Sigo, que algo viral ahí se metió en la zona de Tres Cruces. Aprovechamos y saludamos a todos quienes estén con algo viral porque en realidad bastante gente anda con gripecita. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, acá peleándola contra el resfrío, no sé, más que nada, no sé si es gripe, resfrío o qué, pero nos ha pegado duro, ya casi una semana guardado. ¿No hubo fiebre, entonces? Bueno. ¿No hubo fiebre? No, por suerte no. Ahí va. Así que, pero sí, ese decaimiento, mucho moquito, dolor de cabeza, congestión, dolor corporal, como todos los síntomas, pero por suerte sin fiebre y está llevándola con altibajos. Y largo. Y largo, sobre todo, yo no sé, yo tenía acostumbrado que las gripes duraban 2-3 días. Por lo menos pegaban así, como algo más fuerte y después iban yendo. Pero esto... Eso era antes, mijo. Largo, pero bueno, antes del COVID, parece que post-COVID... Sí, ahora vienen recargadas. Pues vienen recargadas, los bichitos vienen doble pechuga. Están como fortalecidos. Sí, tal cual. Bueno, contanos de qué viene. Además. Vamos a ir tomando el abrigo, ¿no? Supongo. Sí, exactamente. Va a haber que seguir cuidándose porque se viene frío, sobre todo para el fin de semana. Les cuento, miren, mañana jueves 24, día de la marcha del filtro y de la nostalgia, va a estar frío en la madrugada, fresco en el día, con cielo cubierto, máxima de 15 grados y mínima de 7. Ya el 25, día de la declaratoria de independencia de la provincia oriental, va a estar frío en la madrugada, también muy frío en la madrugada, probables heladas aerometeorológicas y bajas sensaciones térmicas. El día también estará frío y nuboso con periodos de cubierto, la máxima será de 12 y la mínima de 5. El sábado 26, también muy frío en la madrugada con heladas, día frío, cielo soleado, algo nuboso y posibles lloviznas, alguna llovizna aislada en zona costera, la máxima de 11 y la mínima de 3. El domingo 27 también, muy frío en la madrugada, con heladas, a frío en el día, con cielo algo nuboso, la máxima de 12 y la mínima de 1. El lunes 28 también muy frío en la madrugada, con heladas, a fresco en el día, cielo soleado, la máxima estará en los 15 grados y la mínima en torno a los 0 grados. El martes 29 ya hay mejora las cosas, va a estar fresco con cielo nuboso y periodos algo nubosos, la máxima de 15 y la mínima de 10 grados. Y el miércoles 30 va a estar frío, fresco con cielo nuboso y periodos algo nubosos, la máxima de 16 y la mínima de 8. Como decimos siempre para lavar la ropa, bueno, van a ser días en general buenos porque no se prevén lluvias, salvo alguna llovizna aislada para la mañana, mediodía del sábado, pero bastante poca cosa, hay una leve probabilidad que ocurra, pero para que lo tengan en cuenta, pero en general sobre todo a partir del viernes van a ser días muy secos, viernes, sábado, domingo, lunes, días secos y propicios para secar, sí van a estar muy fríos, no se esperan grandes vientos, pero en lo que sí, como les decía, bajas temperaturas desde la madrugada del viernes hasta la madrugada del sábado, y eso van a traer bajas sensaciones térmicas en torno a los 0 grados, incluso inferiores, dependiendo de donde se encuentre. Si están un poco más alejados de las áreas urbanas, probablemente las temperaturas y las sensaciones térmicas sean incluso inferiores por debajo de los 0 grados. O en algunas zonas del interior del país que son frecuentes que lleguen a registros bajo 0, probablemente se vuelvan a repetir. Así que bueno, tener en cuenta esto al respecto de abrigarse y del cuidado de animales, plantas, cultivos, etcétera, porque estas van a haber heladas aerometeorológicas y probablemente heladas meteorológicas, como explicábamos la otra vez, o sea, vamos a tener probablemente los 0 grados en varias zonas del país al metro y medio, al metro o a los 2 metros de superficie, lo cual habla que en la superficie tendremos 2, 3, 4 grados bajo cero, que eso, como sabrán y imaginarán, a cualquier cultivo o a muchos cultivos le hace muy mal. Escarchante, entonces. Friazo, sí, dirían en sí. El pueblo. Ahí va, friazo, tal cual. Por ejemplo, en Durazno, que es un lugar que Florida, Mercedes, que son lugares que habitualmente se llegan a los 0 grados en invierno, probablemente se repitan esas condiciones, en sobre todo en la madrugada del domingo y del lunes. Así que ya para todos nuestros oyentes y oyentas populosa de la zona centro-sur del país, ¿no? Durazno hay, yo conozco varias, además, que escuchan el programa. Si van al pueblo, vayan abrigados. Yendo, y yendo si no con van la campera. También, porque donde estén, abríense. Abríense. Y lo otro que les quería comentar, que bueno, lo se dio como un quiebre de situación en la semana pasada, ahí con las lluvias que tuvimos, copiosas y abundantes, que lo que ha generado es que podemos estar hablando de que estamos saliendo del déficit hídrico, o por lo menos estamos saliendo de la seguidilla de meses de anomalías de precipitaciones que teníamos, de anomalías negativas. Vamos a seguramente a cerrar el mes de agosto con precipitaciones por encima de las medias, o sea que estaríamos con una anomalía positiva de precipitaciones después de más de 3 años, desde febrero del 20, que veníamos con anomalías negativas, o sea, con lluvias por debajo de las medias en cada uno de los meses. Y bueno, eso también ha repercutido en que han aumentado las reservas de agua en Paso Severino. No así, por lo menos aún no han modificado la calidad del agua en el área metropolitana, por lo menos donde estos días que he estado bastante en casa, el agua parece que hubiera empeorado. Pero lo que me importa desde el punto de vista meteorológico, porque le hablaba de como un quiebre de situación, porque probablemente empezamos a tener de ahora en más, no en el mes de agosto, pero sí en septiembre, octubre, y hacia el verano también, se repitan este tipo de episodios de lluvias muy intensas, y no es de descartar, ya la climatología está viviendo esto, de que hacia el verano tengamos, como un poco ya le veníamos adelantando, lluvias intensas e importantes, o sea, con valores, anomalías positivas durante todos los meses de verano, y no es de descartar que tengamos inundaciones en algunas zonas producto de esas lluvias. O sea, como que pasamos de la sequía, de que no llovía agua, que va a haber agua y en exceso, sobre todo no tanto por los promedios mensuales, sino por episodios concretos de mucha agua, como fue el que ocurrió entre jueves y viernes, que tuvimos alrededor de 80 milímetros de promedio en la cuenca de Santa Lucía, por ejemplo. Sí, viste que el gobierno muy eficientemente, porque para joder son muy eficientes, ya levantó el decreto de emergencia hídrica, aunque, bueno, deben de estar planificando que va a ir mejorando la condición del agua a partir de este aumento de la reserva, pero en realidad los datos todavía del agua acá en el área metropolitana siguen dando por encima de las excepciones, por debajo de las excepciones, pero muy por encima de cómo estaba anteriormente, ¿no? No sé si lo que se espera o es esperable que se empiecen a bajar los parámetros de cloruro y sodio. Y bueno, deberían en función ahí, nos metemos en un aspecto más técnico de cómo se está tomando de dónde se están tomando agua para proveer a la metropolitana. En función de la disponibilidad de agua dulce, sí deberían de bajar esos valores. Pero bueno, hay que ver también cuánto demora la calidad eso, ¿no? del agua, cuánto demora y la calidad del agua en las cuencas. Hay un montón de cosas más que la verdad desconozco. A los niveles a los que se llegó fueron muy bajos, y eso también, y yo intuyo que va a tener algún tipo de impacto que no se está planteando a priori, porque se hablaba, bueno, lo hemos visto en las imágenes, la cantidad de sedimento, de barro que se empieza a arrastrar con esa caída, esa sequía, esa caída tan grande que tuvo las reservas, eso va a tener algún tipo de impacto, e imagino que tenga algún tipo de impacto en la lógica de la potabilización y los químicos necesarios para lograr esos niveles de cloruro y de sodio y de otros elementos que también son preocupantes. Pero bueno, lo que sí es cierto es que, como bien decís, la velocidad del gobierno para dar por terminada la emergencia hídrica, porque sí hay un valor de cantidad de lluvias que lo amerita, pero bueno, la preocupación con el tema del agua no para, porque los problemas de la calidad del agua siguen. Hay novedades que bueno, las iremos comentando a lo largo de este programa y más adelante respecto a Neptuno, a Arasatí, o sea, sigue la cuestión del agua como una gran preocupación y donde no parece estar resuelto ni encaminado ni mucho menos. Lo que sí, desde el punto de vista meteorológico, tener en cuenta que a partir de ahora, no por el mes de agosto, pero sí para septiembre, octubre, cada vez más vamos a tener episodios de lluvia intensa y, como es, para así como se vienen estos días, de uno, dos o tres días de lluvia muy intensa, y que probablemente esto ya ha generado inundaciones en algunos lugares y los va a generar en algunos otros. No sé, el humilde consejo es preverlo, tenerlo en cuenta. Venimos de mucho tiempo con lluvias muy por debajo, eso hace que determinados, tanto a nivel natural como artificial, construcciones, ríos, cuencas, arroyos, no sé, techos, no soporten la cantidad de agua que, las desagües, por ejemplo, no soporten la cantidad de agua que se prevea caiga en esos episodios, y eso va a generar un montón de problemas, de inundaciones, de filtraciones en hogares, bueno, hay varios pasos de rutas que están cortados al día de hoy, de caminos, un montón de implicaciones que tienen este tipo de eventos muy, muy copiosos y que hay que tener en cuenta para tratar de evitarlos o de preverlos, por lo menos. Muy bien, revisar también los drenajes de las macetas, porque si no le anda bien con estas lluvias, pobre plantita, pasan a ser acuáticas, digamos. Y a revisar las consignas, vamos a tener que ir cambiando. La inundación también es parte del saqueo a futuro, porque bueno, eso no se va, no es solo el modelo, inundación, no es saqueo. Solo... Es que bueno, eso es un poco lo que se estaba previendo, ¿no? O sea, pasar el efecto materializado del cambio climático, pasar a episodios de sequía e inundación de manera más rápida y bueno, porque hay un equilibrio roto, ¿no? Sí, total. Ahí... Que bueno, que no es sencillo de reequilibrar, pero que nos va a hacer enfrentar a situaciones que no las sabemos, porque incluso la situación de la cuenca del Santa Lucía nunca llegó a esta situación. Entonces, lo que venga luego cuando se recupera, cómo se recupera la cuenca, cómo se recupera el sistema de potabilización, eso, bueno, obviamente debe haber gente que lo maneje en términos de previsión, pero es una experiencia inédita, al menos, sí, creo que inédita en general, no sé, hace muchos años, hablaba hace tiempo de la sequía mayor desde la década del 70, pero no sé si llegamos a esta situación con la potabilización del agua. No, el propio gobierno estaba titulando su logro de haber, ¿no? De haber terminado el déficit hídrico, es el mayor de los últimos 74, 75 años. 74 años planteaba los titulares. Que lo gestionaron, o sea, para el orto, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en el tema. Ahora que se terminó, ahora que terminó, según ellos, está todo bárbaro. Pero sí, es evidente. Y también otro dato que me gustaba señalar, que es lo que vos comentabas, Diego, que creo que ya lo hemos hablado, pero a modo de cierre y recalcar esto con el agua, la diferencia en los valores que han habido en cuanto a lo que está publicando el gobierno y algunas otras mediciones particulares que muestran diferencias sustanciales en por lo menos en los valores de cloruro y de sodio y cómo se está manejando. Hay un laboratorio que es privado, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, que estaba compartiendo esta información. Ahí va, Ecotech. Sabía un nombre complicado, pero no recordaba cuál. Y que, por lo que estuve viendo, los valores no son exactamente los mismos con lo que comparte Presidencia. Desconozco el punto de vista técnico dónde se han hecho las muestras y cuáles son las valoraciones, pero tiene más sentido algunos de esos valores que se plantean ahí con lo que uno percibe. No sé, son los últimos días, se sentían en mi casa, por lo menos, el agua vuelve a tener como ese olor a agua salada, más allá que... Desconozco el sabor porque ya no me animo ni a probarla ni a tocarla, pero vuelve a tener como ese un olor bastante fuerte, como de agua dura, como de agua de otro lugar que no condice con la cantidad de agua dulce que ha venido cayendo. Pero bueno, esperemos que en los próximos días se pueda mejorar por el bien de todos, porque la verdad que preocupa lo que genera este agua rara que nos mandan. Sí, no, y además ahora que levantan el decreto, vuelve el IVA al agua, las embotelladoras contentas de vuelta, por más de que supuestamente no perdieron nada. Sí, nunca en el perdieron. Volumen, nunca perdieron, obvio. Pero en el volumen también, el miedo, pienso también en una cosa que queda en la gente, o el temor a efectivamente, por más que ¿no? Como una cosa más paulatina de regularización, pero bueno, ya la decisión está ahí tomada de levantar el decreto y por ende cortar esa exoneración impositiva. Andrés, te saludamos, te deseamos recuperación pronta y bueno, nos vemos la semana que viene. Vamos arriba, abrazo, gracias a ustedes y continuamos la escucha. Un abrazo. Bueno, tenemos una musiquita ahí que nos va a comentar la propia Mariana a la vuelta de esa musiquita y ya empezamos con Pedagogías Rumiantes. Incendio va por dentro. Se ofenden por vidrios rotos donde quedan nuestros muertos. Lucha ardiente de septiembre, bala y plomo indolente. Su silencio es mi tortura, en la sangre, en las paredes. Palos y un costal de piedras, pero el odio está. Esos mismos que defienden a plomo sus privilegios. Barrio viejo de toda la vida, corre río turbio bogotano. Nuestro sudor va limpiando sangre, la que la tumba ha dejado. Nuestro incendio va por dentro. Y el olor de la desidia, como se la abortaría por si se hace policía. Tengo los ojos del despojo, soy la siembra del enojo. Solo me queda mi vida y si me la quitan, ¿qué rato? Pinta el cielo, nuestro incendio va por dentro. Barrio viejo de toda la vida, corre el río turbio bogotano. Nuestro sudor va limpiando sangre, la que la tumba ha dejado. Nuestro incendio va por dentro. Nuestro incendio va por dentro. A todos quienes estén escuchando, vamos a empezar hoy una nueva entrega, que es una nueva columna, un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Pedagogías Rumiantes. Para quienes se extrañaron en julio, pensaron que él iba a volver, volvió. Y entonces estamos acá ya con Mariana. ¿Cómo andás, Mariana? Buenas tardes, buenas nochecitas para todos. Andamos bien, volvimos, no 100%, ¿no? Estamos como un poquito queriendo estar de nuevo en Colombia. Y bueno, y la columna de hoy es también sobre ese viaje, sobre como esos nuevos descubrimientos que trae todo viaje. Y estábamos escuchando también a una canción que se llama El Incendio, que es de una banda de Bogotá, Gato Monte, que la canta junto con La Muchacha. Y nada, quería como empezar con esta canción también, que obviamente la letra hace referencia a lo que fue el paro y la movilización popular del 2021 en Colombia, porque quería como volver a conectar con una imagen de lo que fue el viaje y que me pareció como súper significativa y que también está vinculada con el contenido de la columna de hoy, que es que en la avenida El Dorado, que es la avenida que te lleva al aeropuerto en Bogotá, estaba el monumento de Cristóbal Colón y Isabel la Católica, y hoy por hoy no hay nada. Entonces uno pasa por esa avenida y además es como una avenida súper importante y está como el soporte, pero no están ni Cristóbal Colón ni Isabel la Católica. Y fue eso, fue producto como de los levantamientos, está como sabemos en diferentes pueblos de Colombia y también en Chile. Se tiraron varios monumentos, en este caso, ante el intento de la comunidad Misak de derribarlo, el gobierno lo sacó para que no lo destruyera. Pero bueno, hoy uno pasa por ahí y está vacío. Y no. Entonces, lo volvieron a poner. No lo volvieron a poner. Y claro, está bueno porque ese acto, ¿no?, de levantamiento popular, lo que abre es un debate sobre qué hacer con estas estatuas hoy por hoy, ¿no? O sea, las sacaron para que no las terminaran de romper. Pero el debate está sobre qué hacen con eso ahora. Y entonces me parece como esos pequeños, de pequeño no tiene nada, ¿no? Como esos actos que abren estos debates sobre cómo descolonizamos, ¿no?, nuestros territorios. Y hablando de descolonizar, como hay una propuesta que está más de la memoria corta de las luchas, pero Mariana trajo hoy un libro con las memorias largas de luchas, de resistencias de las mujeres afrocolombianas. Y es un libro que se llama Sankofa y bueno, la columna de hoy, por lo que entiendo, va a estar un poco comentando sobre ese libro, el contexto, la autora. Exacto, sí. De esto, de los descubrimientos del viaje, de los nuevos conocimientos que una siempre se trae, me traje como un libro que me parece muy maravilloso y el conocimiento también de una compañera súper súper linda, súper humilde, que se llama Alejandra Lodoño Bustamante. Ella es historiadora, es una mujer negra, afro, que se define a su vez ella como antipatriarcal y anticapitalista, y está haciendo ella su tesis de doctorado, y su tesis de doctorado es justamente sobre la educación histórica de las violencias coloniales, racistas y sexistas en Colombia. Y entonces, como trabajo de campo para la elaboración de su tesis, ella armó un manual, o sea, que me parece que el nombre de manual le queda como chico al libro, que es, bueno, pero le vamos a decir manual para que se entienda en nuestros términos, que es un manual para trabajar en el nivel secundario, ¿sí? Es decir, con adolescentes de los últimos dos niveles del secundario de Colombia, y que, bueno, que hace todo un recorrido en realidad. El libro se llama Sankofa, Educación Histórica en Entornos a Violencias Coloniales, Racistas y Sexistas, un aporte al debate sobre las reparaciones históricas al pueblo negro afrodescendiente desde la escuela. Así se llama este manual, que a su vez viene acompañado con otro libro, con otra cartilla, que está dirigida para les docentes que trabajan en aula con este manual. Entonces, este manual que tenemos acá, ella lo armó ella, lo diseñó, o sea, el diseño, las propuestas didácticas, pedagógicas, es toda una elaboración de ella. Y es para que cada estudiante pueda tener este libro en su casa o en el aula. Y ella está trabajando en un colegio, en lo que para nosotros es un liceo público en la ciudad de Bogotá, con tres grupos. Entonces ella, como trabajo de campo, acompaña a la profesora de aula trabajando con este manual y con estas temáticas durante todo el año. Y bueno, y ahí es que está haciendo su trabajo de campo. Ojalá pudiéramos mostrarlo, porque es este librillo, que de librillo tiene poco también, porque es, sí, no sé cuántas páginas, pero es, digamos, una edición muy como de cuaderno, grande, a colores, con imágenes, con un montón de cosas, y con una tapa muy, muy preciosa, que, bueno, no podemos mostrarlo ahora, pero para que se imaginen un poco, tal vez luego circulamos en, sí, en alguna foto. Imaginemos que es un manual como los manuales que tenemos nosotras acá, de los manuales del Liceo de Santillana, pero mucho más lindo, con mucho más onda, con un contenido además totalmente diferente, ¿no? Pero es como ese estilo de manual liceal. Y bueno, empezar por esto de Sankofa, ¿no? Sankofa es una palabra que viene de un pueblo africano, del pueblo Akan, y que hace referencia como al pasado, justamente hace referencia al tiempo histórico, ¿no? Y a la referencia del pasado, de mirar para atrás para inspirarnos, ¿no? Esa es un poco la idea, y que su simbología también está como presente, la simbología del Sankofa es una simbología que está presente aunque nosotros no conozcamos, que tiene que ver, no sé cómo describirlo, pero es como, en realidad es un ave que mira para atrás, o sea, como que está doblando su cuello y mira para atrás, y que en los trabajos de herrería, tanto del momento de la colonia como en la actualidad, aparecen como esos espirales que se terminan viendo a sí mismos. No sé cómo describirlo. Le estoy haciendo señas con las manos, pero no soy muy clara. Seguramente hay varias de las rejas que hay en de las rejas, o así cuestiones de herrería que hay en la ciudad, que si evocan eso y o buscan, googlean, vean esas imágenes y se acuerden que en muchos lugares lo han visto. Entonces, en síntesis, Sankofa dice en la presentación, Alejandra, convoca que miremos el pasado como fuente de imaginación creadora de mejores tiempos para todos los pueblos. Ese es un poco el sentir, ¿no? Bueno, y entrando como en el libro, eso, a mí me encantaría poder compartirlo, poder fotografiarlo, para que lo vean, porque realmente la calidad, las imágenes, una cosa súper interesante también que tiene, es que tiene pila de recursos para trabajar con les estudiantes, poemas, canciones, videos, o sea, ella va colocando códigos QR para que los estudiantes puedan acceder a esos materiales, entonces es como un libro que está súper completo y súper variado en los recursos didácticos que utiliza. Y se centra, como decíamos, en las violencias de larga duración, como dice su título, ¿no? O sea, las violencias coloniales, racistas y sexistas de larga duración que persisten en Colombia. Y entonces les cuento un poco cómo está estructurado el libro en sí. Está como pensado en un viaje. Ella al inicio de la presentación habla como que esto es un viaje para hacer de forma colectiva, de forma cuidada también. La primer sesión del viaje es justamente partir de la comunidad de afectos que tiene cada uno de los estudiantes, ¿no? Como un ejercicio de reconocer las diferencias de cada quien y de las diferentes maneras también de construir comunidades, ¿no? No es lo mismo la construcción de comunidades en lugares urbanos, rurales, de adolescentes que vienen de comunidades negras, afro, o más indígenas. Entonces, ahí es como esto de, que a mí me parece como súper interesante y que ya lo hemos conversado, de partir de la propia experiencia de los estudiantes para construir conocimiento juntos. Y después tiene otra sesión que se mete de lleno ya en el conflicto armado, ¿sí? Es decir, el pasado reciente, pasado y no tan pasado en realidad, de Colombia sobre el conflicto armado. Ahí, bueno, muchos testimonios también de mujeres sobre las violencias, sobre los desplazamientos, que después vamos a comentar un poquito de eso. Sigue el recorrido y viaja hasta África, presenta el continente africano, la diversidad de los pueblos africanos, el aporte, y esto me pareció como súper interesante porque cosas que obviamente que nosotras desconocemos, ¿no? Del continente africano, mismo ahora conversamos lo poco que sabemos también sobre la historia colombiana, ¿no? Que está en nuestra propia región, en nuestro propio continente, pero está producto de nuestra educación eurocéntrica, conocemos más de otras regiones que de nuestro propio continente. Entonces eso, hacemos un recorrido por África, con los aportes también que de los pueblos africanos en relación a su espiritualidad, en relación a su filosofía, la manera de construir memoria, etc. O sea, como súper interesante, súper lindo. Después vuelve a Colombia en el periodo de la conquista, de la colonización y de la esclavitud, obviamente, y en la trata de esclavos, ¿no? O sea, ese es como bastante el centro de ese proceso. Y después seguimos con el proceso de independencia, la consolidación del Estado, del Estado-Nación colombiano, las violencias también que se vuelven a generar ahí, y finalmente se termina con un ejercicio más en el presente y que, como intentando plasmar el objetivo que tiene Alejandra con este libro, que es poder construir conciencia histórica y acción, ¿no? O sea, que no sea un conocimiento pasivo que quede ahí, sino que se pueda, de alguna manera, no sé, algún tipo de compromiso como ético o político en el accionar concreto. Ese es como el recorrido que hace el libro, ¿sí? Después, ahora lo que voy a comentar son como algunas de las ideas o las sensaciones que a mí me dejó al leerlo, al estudiarlo, más allá del contenido específico. Lo primero que me parece como así como conmovedor también, ¿no? Es que se esté hablando en primera persona. Que ella hable en primera persona en este libro, en este manual, o sea, que se reconozca, ¿no?, como mujer negra, como parte de la comunidad afro en general, porque eso me parece que tiene una potencia pedagógica que es el acercarse con los estudiantes, ¿no? O sea, ¿cómo reconociendo la diferencia de cada quien, en este caso siendo mujer negra, esa diferencia puede generar como puentes para construir experiencias en común con les estudiantes, con los estudiantes negros en particular, ¿no? O sea, hay una historia que es en común y hay un presente también, un presente de racismo, de violencia, que es común, y eso permite, me parece a mí, como poder subvertir de a poco como las jerarquías que nos dividen en este rol de profesor, profesora y estudiantes. Entonces eso me parece como súper lindo, y porque además también como rompe con la manera en cómo nosotros y nos abordamos la lectura de un manual. Generalmente cuando leemos los manuales escolares, los manuales iniciales, o no se habla en primera persona, o se habla en un primera persona que es inexistente, ¿no? O sea, el nosotros, los uruguayos, las uruguayas, y esas identidades que son totalmente ficciones, ¿no? Que no nos genera... no nos genera nada en realidad, o sea, como así desde el punto de vista como emocional, leer nosotros los uruguayos, nosotras las uruguayas, no hay nada ahí que genere, como me parece a mí, ¿no? O por lo menos yo no lo siento así, que genere como esta cuestión más de reconocernos con una identidad no en términos esencialistas, sino en términos de trayectoria común, historia común, política, etc. Después, como segundo aspecto que me generó el libro, la lectura, fue obviamente que tuve muy presente mientras leía, se me vino a la cabeza Babel Hook, esta pedagoga feminista que ya la hemos mencionado en la columna, que es negra también, y que ella en su libro... ¿Enseñar a transgredir? Enseñar a transgredir, nunca me acuerdo el título, Enseñar a transgredir, ella como que cuenta su propia trayectoria educativa de cuando era niña y iba a una escuela que era solo para niñes negros, y después con el proceso de desegregación en los Estados Unidos se incorpora a una escuela de blancos, ¿no? Entonces ahí a mí me parece fantástico también ese recorrido que hace ella, porque queda... Lo que ella dice es cómo en esa escuela que era para negros, para negras, hay una práctica de educación que es de libertad. Y cómo el compromiso de las maestras, que también eran maestras negras, sin tener un discurso que sea explícitamente antirracista, su práctica pedagógica es antirracista. ¿Por qué? Porque intentan enseñar lo mejor, ¿sí? Intentan eso, que estos niños, niñas que venían de familias que habían sido esclavizadas puedan acceder a la educación, que puedan tener un desarrollo, etc. Entonces, ¿cómo esas prácticas es antirracista? Porque o sea, como que les exigen lo mejor a estos niños, Y a partir de eso ella es que se enamora como de la práctica educativa, ¿no? Y como el pasaje luego, como ella dice, la incorporación simbólica de lo negro en las escuelas de blancos, estos niños, y ella se siente así, deja de ser un sujeto para pasar a ser un objeto, ¿no? Entonces, vuelvo un poco también a lo que decía esto, cómo el reconocer esa diferencia, reconocerse a sí misma de la diferencia, genera una interlocución que es totalmente diferente con el otro, con la otra, ¿no? Y que permite esto, que el otro realmente se sienta sujeto y que se sienta que su historia vale, que su experiencia de vida vale. Y después me parece también como esto de la educación comprometida que habla Bell Hooks, el hecho mismo de este libro me parece como un gesto, o sea, la elaboración de este libro, todo el trabajo que hay detrás de esto, que es sin duda muchísimo, me parece en sí como un gesto de amor y un gesto de mucha generosidad, ¿no? No sé, yo siempre pienso también en esos profesores, en esas profesoras que llevan al aula como nueva bibliografía, nueva investigación histórica, ¿no? O sea, me parece que más allá de que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con las diferentes fuentes que lleven, pero me parece que eso, que es como compartir el conocimiento y las nuevas lecturas, no por una cuestión de que está, hay que estar leyendo lo nuevo, lo novedoso, lo último, pero sí como ese ejercicio de, bueno, de ofrecer lo que sabemos, ¿no? Y entonces me parece que de ofrecer y de compartir con los otros el conocimiento, las diferentes como trayectorias académicas que tenemos, entonces nada, me parece que este libro también... seguramente para estos adolescentes y los adolescentes negros que lo estén estudiando en el Colegio de Bogotá, no sé, quiero creer que va a ser como súper significativo esto porque les están hablando a ellos mismos, ¿no? Y a ese pasado y a su historia y a sus comunidades. Y pensaba que, bueno, otras veces se piensa que un trabajo de investigación es ir a esa comunidad, no sé, hacer preguntas o participar, hacer observación, lo que fuera que se plantee y luego hacer una devolución o unas miradas más clásicas. Y en este caso es alguien que ya llega con un montón, esto es como una cuestión muy generosa, con un montón de aportes de trabajo previo, de sistematización, y que está trabajando mientras tanto, pero de plano ya llega con algo para ese intercambio, para esa conversación, para ese encuentro pedagógico, que es bien distinto también. Sí, y que sin duda también, porque claro, yo pudimos conversar un poco con Alejandra cuando estuve en Bogotá. Y claro, o sea, ella me planteaba como una posición como súper autocrítica también con lo que ha logrado, porque claro, una cosa es cuando uno planifica un manual, sus textos, su propuesta didáctica, y otra cosa es cuando se enfrentan en un aula con, no sé, 20, 30 adolescentes y le devuelven un montón de cosas. Entonces, nada, me parece que es esto, la generosidad de su parte de aportar a este proceso como de enseñanza-aprendizaje toda su trayectoria académica y su compromiso político, obviamente, y también como esta actitud que tiene, me parece como súper humilde de reconocer los diferentes planteos, las diferentes críticas que los propios adolescentes le han hecho llegar, ¿no? Ella me decía, si hoy tengo que escribir este libro, seguro le modifico un montón de cosas gracias a ese diálogo con los estudiantes y con la maestra y con la profesora también que acompaña el curso. ¿Qué otras resonancias? Otras resonancias. Después, nada, en esto que ella que decía de los aportes de los pueblos africanos, hay un concepto que se plantea en el libro, que ella lo trae del historiador, o sea, que lo plantea el historiador Rafael Díaz, historiador colombiano, y es el concepto de la memoria y cómo los pueblos africanos entienden la memoria. Entonces, cuando leía esta parte, yo digo, es exactamente esto lo que está haciendo Alejandra con este libro. Se los voy a compartir este fragmentito, es un párrafo nomás. Dice, las memorias africanas constituyen toda una filosofía del registro del lugar de las ontologías en el tiempo. Pero más allá de un registro, la memoria africana es un campo semántico que configura una red de significados y significantes para recuperar hechos acaecidos en algún tiempo. De manera más significativa, la memoria de ese dispositivo que agencia el lugar, el ser y el estar en el tiempo, en un espacio y en una comunidad, ya que fija las genealogías comunitarias y sus cambios, además que consolida los códigos y los presupuestos éticos y estéticos, dándole sentido a los entornos comunitarios. no sé, me pareció como una idea, una definición, como problematizar como la memoria, ¿no? En esto del ser, estar en un lugar, en la agencia de cada quien, pero sobre todo como en esto de darle sentido a los entornos comunitarios. Y me parece que el ejercicio que intenta hacer, si bien no está así como vinculado a este concepto en su presentación, pero me parece que el ejercicio que intenta hacer Alejandra con el libro es esto, ¿no? Es poder construir esta memoria y esta conciencia histórica también en un sentido comunitario. Entonces, nada, quería leerles eso porque me pareció súper lindo. Después, otra resonancia que cuando leía también me generaba, y es como la diferencia en cómo nosotras, acá en Uruguay por lo menos, y en términos generales, se abordan los debates sobre racismo, los debates sobre género en la enseñanza de la historia, ¿no? Generalmente aparecen, por ejemplo, en los manuales como el famoso eje transversal. El eje transversal para el curso es el racismo, el eje transversal para el curso es la desigualdad de género, que termina siendo como la nada, en realidad, ese eje transversal. El otro día justo escuchaba a Rita Segato diciendo cómo la transversalidad en realidad lo que hace es minorizar, ¿no? Minoriza el debate sobre el racismo, o sea, la comunidad y los pueblos negros, minoriza a las mujeres, los pone en lugar de las minorías. Entonces eso, pensaba al leer este manual, la diferencia también en cómo... La diferencia en cómo narramos la historia y cómo enseñamos la historia si nos ponemos a mirar desde el lugar como de la dominación racial y colonial. O sea, nos cambia la perspectiva, pero totalmente, ¿no? Porque me parece que, o sea, no es una microhistoria, obviamente. Sabemos, por ejemplo, que la colonialidad, el racismo, la trata de personas para ser esclavizadas... son estructuras de dominación y que configuran lo que hoy es América Latina, ¿no? Entonces, pensándolo como una mirada más quizás estructural de la enseñanza de la historia, pero al mismo tiempo, que me parece como lo lindo del relato y del libro, es que los sujetos no se disuelven en esa estructura, ¿no? O sea, no es una historia de la enseñanza o no es una construcción del relato histórico en términos estructurales, donde los sujetos no aparecen, ¿no? Que es como más la historia económica como más dura y pura, ¿no? que generalmente aprendimos, sino que hay una historia acá de larga duración, en términos de Brodel, hay una construcción y una narración de larga duración de las violencias, de las resistencias, pero en ese análisis como estructural los sujetos están presentes. Entonces eso me parece como súper lindo. Y a su vez... esto de mirar la historia, no el racismo como un tema transversal, un apéndice, ¿no? Generalmente que aparece en los manuales o en las violencias sobre las mujeres, sino mirar la historia y la configuración de América Latina desde estas claves nos permitirían como poder acceder y poder tener otras problematizaciones respecto al vínculo con la naturaleza, al vínculo con nuestras espiritualidades, al vínculo, por ejemplo, con el tiempo, cómo entendemos el tiempo, las comunidades negras, bueno, en esto que leía también de la memoria, las comunidades negras, las comunidades afro, hay otra perspectiva del tiempo, no es el tiempo moderno, el tiempo lineal del progreso, y también hasta el concepto de familia, ¿no? El concepto de familia que tienen las comunidades palenqueras no es el concepto de familia nuclear que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, eso, no sé, me parece como también... súper como para problematizar y pensar esto de dejar de incluir estos temas como de lo transversal y nos sentimos bien con nosotros mismos, pues decimos, lo incluí en una bolilla, en el programa, toqué el tema de género, toqué el tema racial, pero en realidad nos dimos vuelta a la historia. O sea, me parece que lo que hay que hacer es como dar vuelta a la historia así, efectivamente, y pararse de estos lugares para pensar la historia de otra manera y sobre todo enseñar la historia de otra manera. Y por último, como resonancia así general, que es algo que también me quedó como muy resonando, valga la redundancia, del viaje a Colombia, es la narración de la violencia, ¿no? ¿Cómo podemos...? No sé, que lo tengo ahí como... que no lo tengo resuelto en realidad. O sea, muchas de las cosas no tengo resueltas, obviamente. Pero, no sé, claro, la violencia en Colombia, en su historia... quizás que no sé si más fuerte que la uruguaya, pero sí que tiene otras características y tiene una presencia, esto, la calle, los grafitis, ahí como muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, buscando libritos, por ejemplo, en Bogotá, quería encontrar cosas de narrativa histórica, pero que pudieran salir del lugar como de la narración del dolor, ¿no? Porque no quería como leer solo sobre el dolor. Y me fue difícil, en realidad. Y el libro, el manual, me parece que logra, sí narrar el dolor y sí narrar la violencia, y hay testimonios que son recontra duros, que cuando los leía yo dije, wow, ¿cómo se labura con esto, con adolescentes? No sé si yo me animaría a hacerlo, por ejemplo. Pero son relatos y es un abordaje desde el dolor que no los revictimiza, ¿no? Porque a su vez están todas estos testimonios como súper crueles, pero también están los testimonios de las comunidades, de las formas de resistencia, del poder, de su ancestralidad, de sus conocimientos, de su sabiduría, que eso no los pasiviza como sujetos, ¿no? No es el esclavo en su condición natural de esclavo, sino que, bueno, cómo eso es una construcción histórica y las diferentes formas de resistencia. Entonces, nada, igual me parece que sigue siendo como un desafío. Yo cuando pienso, por ejemplo, enseñar acá en Uruguay dictadura, la última dictadura cívico-militar, me cuesta mucho poder salir de ese discurso o esa narrativa del dolor, ¿no? Porque, nada, me parece que es como un desafío a pensarlo en la enseñanza de la historia en general. Bueno, esas son las resonancias generales. Después tenía, ya estamos ahí, ¿no? Estamos, sí, ya como en tiempo, pero decías que también tenías unas, no, tenía, unas claves. Tenía un montón, tenía una hora de columna en realidad hoy, pero bueno, nada, me copé muchísimo con el libro y con bueno, esta. Bueno, puede ser la segunda parte, la segunda entrega en septiembre. Pero no, porque además quería leer cosas así como fragmentitos del libro, testimonios que me parecen como súper lindos, pero bueno, no nos da el tiempo para todo. Pero sí decirles que lo que la lectura que yo hago del manual, del libro, es también como ir identificando tres claves de larga duración, ¿no? Uno que tiene que ver con esto, o sea, tres claves de larga duración que se repiten en el momento de la conquista, de la colonización, en el momento del proceso independentista y la consolidación del Estado Nacional colombiano, y un tercer momento que tiene que ver con el conflicto armado, y un cuarto momento que es el presente. O sea, identifico tres claves ahí que son de larga duración que se mantienen. Uno que tiene que ver con la violencia colonial y su constante reactualización sobre las comunidades negras, palenqueras en general, y en particular sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Ahí los testimonios, por ejemplo, en el conflicto armado, hablan de una relación prácticamente de servidumbre. Las mujeres violentadas, víctimas del conflicto armado, hablan de que tenían que servir a los hombres armados. Es decir, es un nombre típico de la esclavización también. Y después prácticas de violencia como marcar el cuerpo de las mujeres con un fierro caliente, ¿no? Esto estamos hablando del conflicto armado, no del momento de la conquista y la colonización. Entonces ahí hay algo que se mantiene y que se mantiene hasta nuestros días también. Dos, como las diversas formas de resistencia. Esta parte es como la más, para mí obviamente, la más linda del libro. Las diferentes formas que tienen de resistir y de crear comunidad, las comunidades afro, palenqueras en general. Y que, bueno, uno es el palenque como forma de resistencia en sí mismo, o sea, una comunidad libre, autónoma, ¿no? Generalmente de personas afro que se logran escapar de la esclavización. Dos, como otra forma de resistencia también. Y, o sea, todas estas formas de resistencia se conectan con ese conocimiento ancestral. Son formas de resistencia que aparecen durante el proceso de colonización y de esclavitud, pero que en el conflicto armado están y que podríamos decir que hoy también están. O sea, yo no soy especialista en esto, obviamente, pero que tiene que ver con el trenzado del pelo, ¿no? Entonces en el libro se dice, los palenqueros son cartógrafos, porque con ese pelo, con las diferentes formas geométricas que van armando, van dándose mensajes entre sí. Bueno, ni que hablar que la música, la danza, la espiritualidad, el conocimiento ancestral, la sanación, la presencia de las mujeres y su conocimiento con las hierbas medicinales y los rituales, las lavanderas, hay un ritual también que es ir a lavar al mar, al río, y lo hacen entre mujeres porque ahí lavan sus dolores y sus broncas, etc. Y el comadreo también, o sea, esta unión, este comadraje entre las mujeres, donde a partir de ese tejido, de esos lazos, ellas van conociendo su territorio y lo que le pasa a una, lo que le pasa al otro, etc. O sea, y esto, eso, como digo, está en todos los momentos históricos. Y por último, como una tercera clave también, como de larga duración, tiene que ver justamente con esto que decíamos, la filosofía de los pueblos africanos, de entender una ontología integral entre el ser y la naturaleza. Y el cuidado y el amor que ellos le tienen a su territorio, que eso para mí fue una de las cosas más maravillosas de sentirlo en Colombia, ¿no? Como la... ellos en general, o sea, no solo las comunidades afro, tienen como ese amor por su territorio, por la naturaleza, etc. Y esto, y cómo en los diferentes momentos, en los diferentes momentos históricos y dependiendo de los diferentes modelos de desarrollo, hay un avance que es un avance extractivista y un avance del desarraigo. Tenía también el libro, presenta unas cifras sobre las víctimas del conflicto armado y aparecen datos que son realmente escalofriantes, con casi más de 8 millones de personas desplazadas, ¿no? Y acá aparece como un fuerte contenido de las mujeres negras desplazadas en términos proporcionales. Y bueno, hay testimonios que son muy, muy duros respecto a eso, pero esto, como la tercera clave sería como el arraigo y la conexión de las comunidades con la naturaleza y la violencia, obviamente, que se ejerce en los diferentes momentos históricos sobre sus territorios y el desarraigo como una de las estrategias, o sea, el desplazamiento, perdón, como una de las estrategias más concretas, fundamentalmente también en el conflicto armado, ¿no? Y esto con obra y complicidad de todos los grupos armados, en realidad. Y bueno, eso, tenía muchas más cosas para decir y obviamente el material lo tengo acá y quien quiera me pregunta, me escribe, me invita a una cervecita y lo leemos juntes. Pero nada, eso, como muy muy contenta, muy compada, muy agradecida con Alejandra también por este trabajo, por haberme regalado su libro y por haber permitido también que hiciera esta columna en base al libro. Así que bueno, perdón que hable súper rápido, pero... bueno, nos quedamos con la misma, no sé, manija, diríamos así muy académicamente hablando, con ganas de conocer más del texto. Capaz que pueda haber otras columnas u otros momentos u otros textos u otros compartires que seguramente, no sé, como todo lo que vos aprendiste y nos transmitís, se pueda seguir como comentando y aprendiendo. También ojalá sirva de inspiración para otros proyectos en relación a las memorias comunitarias afro que también son del sur, que también son en Uruguay, que también compartimos con la región, y otras formas también de conectar con esas genealogías comunitarias. Así que gracias de vuelta por la columna y a Alejandra, que yo no la conocí en Colombia, pero bueno, con también el agradecimiento por la generosidad que ella comparte, que también nos contagia, digamos. Totalmente. Y había una musiquita con la que nos vamos a ir hoy, y si querías comentar. Es una canción que hace referencia también a esto último que decíamos, ¿no? Al bosque, a la naturaleza, que se llama Déjame Respirar, que es cantada por Bomba Estéreo, que bueno, es una banda colombiana también, pero fundamentalmente aparece en la voz Nidia Góngora, que es una cantante afrocolombiana importante. Así que nada, y la canción es como muy bella, igual que la primera que escuchábamos también. Así que nada, gracias Noé por acompañarnos. Gracias Mariana, nos vemos en un mes. Adiós. Yeah. Desordenando Mundos. Ra, dio, pe, dal. Escucha. ¿No encontrás un tema para volver? ¿Seguís buscando el beat que te mueva las rodillas? ¿Ya gastaste todas tus playlists? ¿Querés escuchar lo último que está sonando? Nuevos Fuegos, un camino de ida al mundo de la música. Viernes, 20 horas, por Radio Pedal. Escuchá Medios Alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. La Persiana, el periodístico colectivo de Radio Pedal. Todos los viernes de 8 a 10 de la mañana. La Persiana, ventilando la semana. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Agroecología de varios mundos. En este espacio presentamos las voces que inspiran nuestras bases agroecológicas. Si hay una manera de despejarnos para poder entender, si hay una manera de levantarnos para tomar el poder de nuestra vida. Bueno, la invitada de hoy es Ceci. Es una compañera que asiste a los talleres de plantas medicinales acá en la Chacra Paso a Paso. Y bueno, y nos cuenta un poquito de lo que sucede en los sábados de los encuentros. Y lo hace de una manera muy fácil de entender. Y hasta quedas con ganas de participar y estar. Y bueno, y la manera en que lo hace, es imposible desvincular la poesía de la naturaleza y de las plantas en sí. Así que, bueno, que lo disfruten. Hola, bueno, les voy a contar del curso de plantas nativas y medicinas populares que sucede en Paso a Paso, la chacra agroecológica que queda a las afueras de Pando. Y estamos trabajando ahí, una vez por mes nos encontramos y trabajamos con una planta diferente cada vez. Y entonces así vamos acercándonos a esas, desde las diversas formas y posibilidades que nos permiten conectar con esas plantas y conocernos en ese vínculo, reconocer las propiedades que nos ofrecen, sus características botánicas y desde los intercambios de saberes que surgen en cada encuentro y que enriquecen lo que cada una sabe, porque entre todas siempre sabemos más y mejor. Entonces voy a contarles alguna de esas experiencias. Por ejemplo, que la extracción de los principios activos de las plantas se puede realizar tanto con plantas frescas como con plantas secas y se puede hacer a través del agua o a través del alcohol o a través del aceite. En el caso de la extracción por agua, quiero compartir, como cuenta Ana Lucía en el libro Guardianas de Emilia Díaz, que el agua en sí misma es sanadora y vehículo de las plantas. Nos podemos dar un baño de asiento, un baño de pies o colocar pañitos fríos y así se unen las medicinas del agua con la planta. Esto, por supuesto, pensando en el agua potable. Aclaración que suena un poco ridícula, pero que, dadas las condiciones de contaminación que estamos viviendo en las zonas principalmente de Montevideo y Metropolitana, es preciso aclarar. Recordando también que, bueno, que este problema que estamos atravesando es parte del sistema extractivista en el que vivimos, que saquea la vida y nuestros bienes naturales para el lucro capitalista. Por tanto, se hace necesario enfrentar y defendernos, manifestándonos con otras en las calles y también creando día a día otras formas posibles de existencias. Así que retomando la extracción por agua, vamos a contar de los distintos té o infusiones, pero más conocidas como té. Y tenemos la posibilidad de la infusión, que es cuando se coloca la planta en agua ya hervida, es decir, fuera del fuego, y se deja descansar unos minutos para que el agua tome las propiedades y luego ya podemos ingerir esa infusión. También está la decocción, que es cuando colocamos la planta y el agua al fuego. Esto siempre depende de cada planta y sus características y partes. Y bueno, la dejamos más o menos hervir entre 3 a 5 minutos para después poder colarla y tomarla. Están las tisanas, que son mezcla de diferentes hierbas o yuyos. Pueden ser las hojas, también se puede hacer con frutas, por ejemplo. A diferencia del té, la tisana se deja más tiempo en agua caliente, que también fue hervida previamente, o sea que se realiza fuera del fuego y se deja ahí para que saque sus aromas y sabores. La otra forma de utilizarlo es el té macerado al frío, que se deja de 8 a 12 horas. Y de todas estas maneras logramos acceder a los beneficios de las plantas para nuestra salud. Hoy estamos en este encuentro que vino de Arasá. ¡Ajá! No sé que sé muchas cosas y otras no sé. Nuestras energías se entrelazan generando y construyendo nuevas realidades y mundos. Alegrías amarillas, naranjas y rojas. Y se entremezclan con saberes diferentes. Arasá de firmes hojas y ramas muy equilibradas en abrazo fraterno. Arbustito lindo de hojitas simpáticas. Que tu dulzura ácida me enseñe de la balanza. Mujeres hermosas corriendo en manada. Las fuerzas y flaquezas del ser y estar. El arasá se utiliza para el combate de indigestiones y diarreas, menstruaciones excesivas y problemas cardíacos. Es también utilizado en lavajes vaginales y uretrales. Toda esta información es del libro de Mariona Aguilera, una yuyera de estas tierras que generosamente ha compartido sus conocimientos. En otro encuentro hablamos de la marcela, que es sensible a los agrotóxicos y por eso la importancia de no utilizar venenos en nuestros cultivos y tierras. La marcela es digestiva, tiene flavonoides que están altamente disponibles para las personas, es también antiviral, antiflatulenta, favorece la regulación de la menstruación, es antidiarreica y en sus propiedades sutiles, si preparamos una agüita florida, por ejemplo, sirve para sanar heridas y superar situaciones. Yo vivo cerca del mar, la arena me maravilla, mis hojitas son bien grises y mis flores amarillas. Un día me vino a ver una comadreja mora, tenía dolor de panza por comer tantas ciruelas, entonces me presenté. El hada de la Marcela. Este es un cuento de Helen Belando y Carola Vergara. Les cuento también de la salvia trepadora, su nombre científico es Lipia alba, es una planta muy hermosa y solidaria, con sus flores violetas que surgen de por ahí. Se usa para las hemorroides, aplicada en cataplasmas, también sirve para las cefaleas o dolores de cabeza. Te puedes pasar... frotar así sus hojas frescas en las sienes, suavemente a modo de masajes. Es antiespasmódica, analgésica, expectorante. Son algunos de sus usos. Y pasamos ahora a conversar de la pitanga, que fue la que estuvimos viendo en el último encuentro de julio. Y que es un árbol, bueno, muy bonito, con unas exquisitas frutas que aportan ese sabor a la vida cotidiana. También se pueden mascar sus hojas, es una práctica que hemos perdido últimamente en estas formas capitalistas y occidentales de existir, pero que es muy común entre campesines con la hoja de coca, por ejemplo, y acá en el norte de Uruguay también se ve un poco más que al sur. Como todas las plantas nativas, la pitanga también tiene la capacidad de adaptarse a las adversidades climáticas, que viene bien recordar en esta crisis hídrica, que la importancia de utilizar las plantas propias del lugar para poder seguir buscando otras maneras de vivir bien. Si hay una manera de despejarnos para poder entender, si hay una manera de levantarnos para tomar el poder de nuestra vida. Si hay una manera de despertarnos a una realidad común, si hay una manera de liberarnos antes de ir al ataúd, vamos a buscarla donde no se ve, donde gas ni balas pueden acceder, donde solamente nosotras podemos ver, donde solamente nosotras podemos ver, donde solamente nosotras. Que somos un montón, si hay una manera de vincularnos sin perder el corazón ni la cabeza, si hay una manera de romper todo lo que no deja crecer, si hay una manera, si hay algún modo de dejar de obedecer, vamos a buscarlo donde no se nuestra mente en llamas arde y va a prender fuego a todo lo que no nos deja ser, fuego a todo lo que no nos deja ser, fuego a todo lo que no. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Bien, empezamos a cerrar el programa de hoy. Comentarles que hace unos minutitos, a las 7, estaba convocada una asamblea de autoconvocadas por el agua ahí en la zona de Capurro, del centro cultural, le dicen. Sí, centro cultural. Bueno, nada, si están cerca, están a tiempo, se van a estar intercambiando sobre, bueno, cómo seguir la movida del agua, qué actividades se van a hacer en septiembre y demás, y anduvo esa convocatoria por ahí. Si no están cerca ahora, igual están habiendo asambleas, ¿no? Como sí, bastante periódicamente, y bueno, para estar ahí atentes, de repente se puede ir a otra. Y ya que estamos igual a propósito de las asambleas y la dinámica del invierno y cómo sigue el debate sobre el agua, habíamos comentado una nota de la semana pasada que estaba de Dani, Pena, del invierno del agua, y invitamos a leer Sur de vuelta, como todas las semanas. Sí, hay unas notitas nuevas, una nota que escribió Raúl para Desinformémonos sobre los resultados de las consultas en Ecuador. Seguramente en el programa que viene vamos a dedicarnos un poquito más en esto. Y también compartimos una nota que reúne estos debates que convocamos también como Sur con otros medios de América Latina, de la relación entre presas y dictadura. hay información interesante ahí de investigaciones que se están haciendo en diferentes países. Y bueno, acá también está empezando Sabrina Álvarez a seguir el tema, que es una historiadora joven, amiga, compañera. Así que nada, les recomendamos pasarse por ahí por Sur. Y hablando de lecturas, pero en otro tono, estamos dando como inicio, ¿no?, a esto que venía prometiéndose, una suerte de nueva sección. Sí, hoy vamos a volver a Juan Solá, que es este argentino, escritor argentino joven, 34 años, que se crió en el Chaco, en Resistencia, y que sacó un librito hace pocas semanas que se llama Historias del mundo después del mundo, y vamos a leer El último árbol. Los hombres aparecieron entre nosotros el día que los pájaros huyeron. Vinieron vestidos de máquina, manos afiladas, corazones de hierro. Nos señalaron, ordenaron nuestra ejecución. Uno a uno mis hermanos perdieron la batalla. El monte no puede huir. Entonces vinieron por mí, último hijo del primer destierro, que mis hojas vieron. Uno de ellos intervino. Este no, dijo. Los otros pidieron explicaciones, pero apenas repitió el hombre. Este no. 10 soles después volvió. Construyó junto a mí su nido cuadrado. Se echó cada siesta a descansar a mi sombra. Deshizo su carne en mi tronco. Su carne lloró sobre mí, y yo bebí sus lágrimas. Desapareció semillas donde antes tuve hermanos. Esparció semillas donde antes tuve hermanos. Enterró cerca de mí al perro que murió en sus brazos. Me alimenté de él. Pasaron los soles y pasaron las lunas. El hombre que vivía junto a mí vio venir la primavera. Le puso nombre al mundo. Lo llamó campo. Invitó a otros hombres y los hombres vinieron con sombreros y herramientas. Recogieron la fruta, hicieron el fuego, hicieron la música, bebieron del elixir de la verdad, hicieron la ronda y el hombre mío dijo a los otros hombres: le perdoné a este árbol la vida porque es igual al que había en el patio de mi casa vieja. Y mientras los otros hombres reían, pensé, ¿cuánto monte más habría si recordaran los hombres a los árboles donde una vez fueron niños? Bonito texto, me gustó ahí para compartir eso de si conectamos con los árboles donde fuimos niños, capaz que entramos en una fase menos destructiva. Y para cerrar, con los ríos donde nos bañamos cuando éramos niñas. Exactamente. En esto de una búsqueda ahí, hay ver si termina como sección, que hay un nombrete ahí, pero de hacer como aproximaciones en formatos de escritura corta o de música, formato más de conectarnos con el tema de una manera más sensible. Así que, bueno, quien esté leyendo alguna cosa que le resuene con esto o conozca música, que hay un montón de música en este sentido, de conexión con el río o los ríos, nos lo manda, nos lo comparte ahí y lo vamos colocando en los diferentes programas. Para despedirnos, una musiquita más, que es esta canción de Oración del Remanso, que es una canción que habla de una zona del río Paraná, muy cerquita de la ciudad de Rosario, que es el Remanso Valerio, y es una canción que el otro día miraba en las plataformas, hay más de 100 artistas que la hacen, pero es de un artista que es poco conocido, que es Jorge van der Mole. Hay versiones de Liliana Herrero, de Teresa Parodi, de Mercedes Sosa. Hay una versión de Laura Canoura con Olimareños. Quizás una cosa que podamos hacer es ir pasando versiones de las canciones. Hay un montón de cantautoras jóvenes argentinas que yo no tengo registrado que la interpretan. Pero bueno, me parecía que la primera vez esta, que la pasemos, estaba bueno pasarla por quien la compuso. Porque habla de ese lugar del remanso. Y también esta cuestión de y poder identificar también con geografías, ¿no? El remanso, que si algo les resuena en Uruguay, capaz que como remanso Neptunia, el remanso es un lugar en el río donde la corriente se tranquiliza, ¿no? Y que tiene que ver con muchas veces una curva que se provoca en la conexión entre la orilla y la tierra. También en el remanso de Neptunia tiene esta característica. Y en Rosario, a la orilla del río Paraná, el remanso Valeria es un lugar de pescadores. Es un pequeño pueblo de pescadores. Y la canción tiene un montón de imágenes que conectan de la con la vida de los pescadores, con el río, con la luna. Entonces, bueno, nada, nos parecía una buena forma. A mí me parecía una buena forma de poder meternos en el agua, en el río, para poder conectar con él, sobre todo cuando se nos secan los ríos y nos preguntamos por qué. Conectar con las canciones, dar cuenta de estas canciones. Así que, por mi parte, no sé, Noé, si vos tenés algo para decir, nos vamos con esta canción que se llama Oración del Remanso, de Jorge van der Mole. Nos vemos el miércoles. Orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red, abandones y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Radio Pedal. Comunicación en movimientos. Movimientos en comunicación.